Bueno, mi experiencia en el acompañamiento de otras historias en relación a lo que pasa en las escuelas, la verdad es que no sé si se puede generalizar, pero sí hay un alto porcentaje de instituciones públicas y privadas que no contemplan el acompañamiento por desconocimiento, primero de la ley de identidad de género. Ni siquiera conocen que existe la ley de identidad. Nosotros en la Asociación Civil Infancias Libres hemos realizado el primer informe nacional, el primer registro sobre 100 experiencias de niñeces y adolescencias trans travestis, y las escuelas no han dado en estos porcentajes una respuesta desde el conocimiento, ¿no? No se conoce la ley. Solamente se acompaña desde lo binario, hay muchísima desinformación y muchísimo prejuicio. Las personas han sido formadas y han pasado también por la escuela y por un terciario, por una universidad, por un instituto que les ha formado con esta idea binaria de lo que debe de ser un varón y lo que debe de ser una mujer. Entonces, al tener esta educación biologicista, no pueden pensar a una infancia por fuera de lo establecido, no se puede ni siquiera pensar, no se imagina, no se contempla, no está totalmente negada esa posibilidad. Entonces, cuando vos podés abrir al conocimiento de que existen feminidades, niñas, por así llamarlas, con pene y niños con vulva, la resistencia es enorme y esto sucede en casi todas las experiencias. Yo he acompañado ya creo que a más de 160 familias con niños, niñas, niñes y adolescentes trans, travestis y ninguna escuela supo qué hacer. Y quizás hubo muchas que tuvieron la buena voluntad de acompañar, pero tampoco sabían cómo. O sea que la experiencia dentro del sistema de educación, y la verdad es que es muy mala, es muy negativa, es muy dañina para la construcción de cualquier niñez, no solamente la transgénero, travesti, para todas las niñas también es muy dañina. O sea, la base de esta educación ya es represiva, o sea que no es buena, es violenta, muy, muy violenta. Inclusive con aquellas que te quieren abrazar, terminan siendo violentas. ¿Por qué? Porque te quieren encajar. Ok, si no sos varón, sos nena, bueno, entonces vení y sé la nena que supuestamente debes de ser. Y eso está todo el tiempo en la escuela, en las filas de formación, en las clases de educación física, en los baños, en el estereotipo de niñas con cabello largo, varones con cabello corto. Yo creo que todo esto tiene que empezar a cambiar.